A ver, pongan atención. Hemos vuelto con los chilenos a entregar música rap. Para mi gente esto es bueno, chileno. Dedicada a los que ven, dedicada a los que ven, dedicada a los que llevan bien en alto. Es mi pop real, cuando la sangre llama. Cuando la sangre llama. A los DJ grafiteros, breakers y raperos, estos MCs con su arte siguen poniéndole bueno. Y no cargando un fierro, sino que mente en el micro, retumbando en el parlante, penetrando en tus oídos. Centavo nocivo, MC coro, solo dando el corte con la lírica de la Pobla para ustedes. Lo real de mi vida es lo real de mi tiempo. Seguimos con aguante para nunca detenernos. La vida allá arriba no es como la de abajo. Hay que luchar para mantenerse y no morir decepcionado. Hágase la luz que inspira hoy mi poesía. Poeta sin remedio de la calle, ahora que siga. Nunca dando jugo, solo arte en nuestro show. Versos, poesías que inspiran mi canción. Hip hop puro, duro, firme y crudo, lo aseguro, derribando el muro. Para esos cartones no hay futuro, sin duda, qué duda. Captando la rima que dura de un poeta sin remedio, mi enfermedad no tiene cura. Que emana de mi flow, que emana de mi soul, que nace aquí en la mente y vive en nuestro corazón. Dedico yo este canto al rap que hay en esta canción. Para mi población, aquellos niños de la calle, son nuestra inspiración para esta música. Entregarles amistad, la medicina, ritmo, hip hop, estilo vivo. El do, re, mi, fa, sol, penetra en tus oídos. Cuando me siento perdido, que ya no tengo nada, con un lápiz y un papel vuelven a mí todas las ganas. Ves la moraleja, mantengo mi actitud. Mente, cuerpo, ritmo y alma pa' toda la multitud. Original, van y vienen, vienen y van. Unida nuestras almas por el hip hop real. Unida nuestras almas por el hip hop real. Dedicada a los que vienen, dedicada a los que van. Dedicada a los que llevan bien en alto. El hip hop real, cuando la sangre llama. Yo vengo a demostrar, cuando la sangre llama. Dedicada a los que vienen, dedicada a los que van. Dedicada a los que llevan bien en alto. El hip hop real, cuando la sangre llama. Yo vengo a demostrar, cuando la sangre llama. Estén con Dios y sin ley. Yo comienzo el viaje rompiendo las fronteras sin tener nuestro equipaje. Pues arte es lo que traje para mi gente, librando la muerte de tontos inconscientes. La sangre derramada inspira que me haga presente. De sur a norte, de este a oeste, mi vida va saliendo directo del sol naciente. Mi gente no se compra, no se arrienda ni se vende. Antifa puño en alto, se hace presente con el corazón latente. Poema de mi pueblo, canto de los inocentes. Detente, somos hijos de esta tierra. Con Neruda nuestro emblema, no esperamos un Nobel, sino que la gente entienda. El rojo de nuestra sangre, el blanco en la cordillera, el azul del cielo hace que yo más te quiera. Viva Chile, mierda, nuestra gente y mi bandera. Viva Chile, mierda, nuestra gente y mi bandera. Y mi bandera. Dedicada a los que vienen, dedicada a los que van. Dedicada a los que llevan bien en alto. Es mi pop real, cuando la sangre llama. Yo vengo a demostrar, cuando la sangre llama. Dedicada a los que vienen, dedicada a los que van. Dedicada a los que llevan bien en alto. Cuando la sangre llama, yo vengo a demostrar, cuando la sangre llama. Soy un poeta sin remedio y este tributo lo traje, recordando a mucha gente que merece y no me la sabes. Que esto se compone de fundamento y base. Cuando la sangre llama, vamos, pase lo que pase. Solo la voz de los invos, adolorida es mi voz. Sube a nacer conmigo, hermano, hasta donde nace el sol. Ya ves, esto es por mi población, para mis poblaciones, desde mi población. Yo dedicado a los que están en prisión, a los que están lejos de casa, lejos. Para los que duermen en las calles en camas de cartón, para la gente que trabaja ahogándose en el sudor, legales y ilegales, los que de verdad son, para los que al cielo se han ido sin ninguna razón, para los poetas sin remedio que alzan fuerte la voz, a todos los de corazón. Esto es. Cuando la sangre llama, yo vengo a demostrar. Cuando la sangre llama, yo vengo a demostrar.